viste que hay cosas que por ahí se te ocurren y también se te ocurre la persona con la que charlar de esas cosas. No quiero decir que no se pueda charlar de todo con todos, ¿no? Porque, bueno, uno va eligiendo también con quién hablar de determinadas cosas. Me preguntaba qué cuernos es la inteligencia y no de alguna manera sometido a estas fake news sobre la inteligencia artificial, etcétera, sino qué es la inteligencia. Cuando uno dice, bueno, esa es una persona inteligente, dice, se confunde lo que es la inteligencia con la formación. ¿De alguna manera ponemos la formación adelante de la inteligencia? Un tipo que cita, no sé, a Adorno mientras está contando algo. ¿Ese tipo es más inteligente? ¿Es más formado? Bueno, tengo lío con eso, porque a mí se me arma, a veces engancho algún Broly, y la verdad que se me arma un poco de lío cuando estoy tratando de entender y seguir el hilo de la cuestión. Es como si se necesitase cierta gimnasia para leer algunos libros o algunos autores. Y quiero saber qué piensa Fernanda Nicolini sobre esto. Fer, ¿estás por ahí? Aquí estoy, querido Quique, siempre metiéndome en líos, ¿viste? Vos, con tus dilemas. Bueno, ¿sabés qué? Jodete. No, pero está bueno, digo, pensaba como la inteligencia, obviamente viste que siempre está en discusión, que es la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual. Sí. También hay que diferenciar entre los memoriosos y los inteligentes, porque viste que hay personas que te pueden citar un montón de cosas, sí, pero después por ahí no pueden relacionar dos conceptos. Claro. Sí. Y en relación a, bueno, Adorno, algunas lecturas y demás, también hay como muchos conocimientos específicos, ¿no? Ajá. Porque digo, bueno, por ahí, si yo me pongo a leer algo de literatura, que es de lo que más sé, bueno, hay como un mapa que voy a poder leer. Sí, claro. Pero vos, a mí, me das un mapa de una ciudad que no conozco y no lo puedo leer, ni siquiera sé dónde está el norte, dónde está el sur. Claro. ¿Soy más tonta por eso o no? No tengo las herramientas para leer ese mapa. Entonces pensaba, bueno, en realidad, cuando hablamos de inteligencia es ver qué herramientas tenemos para armar un mapa mental de lo que estamos leyendo, mirando o pensando. Con lo cual no se puede generalizar un concepto de inteligencia, porque arrancaste diciendo que es la inteligencia para esto, para lo otro. Exacto. Digamos, un tipo que labura el campo, ¿no? Y mira el cielo y mira la tierra y más o menos ya sabe cómo viene la bocha. ¿Ese tipo es inteligente para eso o se trata simplemente de algunas sabidurías conseguidas por el oficio? Sí, no, y además también pensar quién pone el parámetro de la inteligencia. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Al servicio de qué? Porque, sí, bueno, si el capitalismo te dice que el inteligente es el que es el mejor para hacer dinero, sí, y entonces los inteligentes están en las universidades de marketing, las facultades de marketing. Claro, ¿viste? Claro. Y yo recién no se venía caminando de la escuela de mi hijo y veía a un tipo armando una mezcla, ¿viste? De cemento. Ajá. Y yo me quedé maravillada porque, de hecho, tengo que arreglar algo en mi casa. Y yo decía, yo no puedo hacer esto, ¿entendés? Claro, claro. Bueno, obviamente es un oficio, lo aprendió a hacer, pero bueno, él tiene como esta inteligencia particular para poder hacer algo que yo no puedo. Bueno, eso sería por ese lado. Sí. Me parece que es medio fascista el concepto de ser inteligente o no ser inteligente. Comparto. Me puse dura. No, pero comparto. Sí, me hacía falta esa corrección. No, ¿cómo te voy a corregir a vos, que sos tan inteligente? Ay, qué linda. Bueno, ¿y qué estuviste leyendo con tu inteligencia? Mira, estuve leyendo un librito, digo librito porque es cortito, pero ahora te voy a contar por qué, que se llama Ya te llegará. Ajá. Correspondencia 1984-1997. Sí. Y es un libro de cartas que se mandaron dos escritoras latinoamericanas, una de ellas Margot Glantz, que es mexicana, ajá, y otra es Tamara Kamenstein, que es argentina y falleció en el 2021. Sí. En realidad es un librito muy interesante por varias cosas. Primero, por cómo surgió. Cuando Tamara Kamenstein, que es especialmente poeta y ensayista, muere, un grupo de escritoras que conocían a su hijo, que es Mauro Libertella, porque Tamara estuvo casada con Héctor Libertella muchos años, se empieza a reunir en su casa para organizar su biblioteca, tenía una biblioteca increíble. Sí. Y entre esa organización aparece un fajo de cartas muy organizado, que eran las cartas que Margot Glantz le había mandado a Tamara, mientras Tamara, Tamara y Héctor se exiliaron en México, se hicieron amigos de Margo, y sí. después en el 84 se vieron a la Argentina. Sí. Y en ese periodo, entre el 84 y el 97, ¿por qué 97? Porque ellas empiezan a mandarse mails. Ah, pero claro. Entre el 84 y el 97 sí. se empieza a mandar cartas, ¿no? Sostenidamente, por ahí cada 3 meses, pero siempre se mandan cartas la una a la otra. Sí. Tamara siempre en Buenos Aires y Margo entre México y diferentes partes del mundo donde ella viajaba. ¿Y qué tienen de particular esas cartas o esas conversaciones que se transforma en un libro? Claro, lo particular por un lado es, para mí el género epistolar es muy hermoso porque es el género de la inmediatez. Es como una cosa cuando uno escribe memoria, se sí, recuerda sí, y va cambiando algunos datos, sí. pero la carta es lo que te está pasando en ese momento. Claro, entonces claro. son cartas muy cortas porque en realidad son para saber cómo está la una, cómo están tus hijos, cómo están tus padres, y van contando, dando como pequeñas huellas de sus vidas. Ajá. Y entonces van contando, por ejemplo, qué están escribiendo, qué están leyendo, qué dudas tienen con un libro. Sí. Se van como retroalimentando también en sus carreras de escritoras que se están formando, no se están formando, ya son conocidas, pero en esos años se van a desarrollar como grandes escritoras, sí, ellas sí. reconocidas en el mundo. Pero además, en el medio van colando cosas de su vida cotidiana y son años en los que a las dos les pasan muchas cosas y en sus países pasan muchas cosas. Sí. Entonces de pronto vos estás leyendo una carta de Tamara, ¿no? Que llega en el 84, 85 y empieza a hablar de la inflación, ajá, de que hay paros, claro. de que no llegan las cartas porque hay huelga en el correo, sí, sí, sí. que la guita no alcanza. De pronto dice, bueno, estoy medio mal, la guita no alcanza, pero qué bueno que empezaron el juicio de las juntas. Ajá. Y son como menciones, no que les ya está explicando. No, pero vos ves en ese momento lo que está pasando, que es un montón, ¿no? De pronto dice, en otra carta dice, bueno, te dejo porque acá empieza el partido contra Inglaterra. Y era el Mundial del 86. Sí, sí. Que después nosotros ya sabemos lo que implicó ese partido, ¿no? Sí, sí. Sí. Y del otro lado Margo diciendo, bueno, estoy acá, justo fue el terremoto de México. Ah, mira. Y entonces, claro, son como, vas viendo como huellas en la historia de estos años, de estos 13 años. Sí. También la realidad de Latinoamérica, pero muy como unas pinceladas, ¿no? Y en el medio, esto, ¿cómo es la vida de dos escritoras que además todo el tiempo están luchando por el mango? Porque están claro, diciendo, escribir no te da plata, todo tengo que conseguir una beca, trata de conseguirme que alguien me invite a presentar el libro, así puedo viajar gratis. Y tú cuando decís, estas dos escritoras que fueron re grosas, bueno, Margo sigue viva, tienen los mismos quilombos que tiene cualquiera de nosotros que quiere, claro, sí. quiere escribir, hacer su libro, no tiene plata, tiene que hacer una beca, tiene que conseguir sí, un laburito, sí, bueno, la inestabilidad sí. laboral, no. que Héctor Libertella tenía un trabajo como editor y después lo terminan echando, bueno. Claro. Y además, desfilan también como nombres de escritores que nosotros reconocemos, sí. que aparecen Noé Gistrico, Turuna Mercado, ajá, o ajá. no sé, María Esther de Miguel. Muchos de ellos que también fueron del grupo de exiliados en México, sí. porque en México se exiliaron un montón de escritores, y bueno, filósofos y demás, y pintores, y armaron como una comunidad que después, con el retorno a la democracia, empiezan a volver a la Argentina. Eso también ahora, parece una por lo que me decís, hay hay una cita de un montón de cuestiones que sucedieron y que nos resuenan, pero que no hay explicación a eso. Son simplemente citas. Son citas y también son como cómo se vive el momento, ¿no? Claro, como, bueno, claro. está pasando esto, como sí. esto, bueno, hablar de la hiperinflación. En realidad, hablar de la hiperinflación es decir, los precios están subiendo, entonces no voy a poder viajar a verte. Sí, señor. Entonces, es como estas pinceladas de la historia metidas bueno. en la vida cotidiana de dos grandes escritoras. Sí. Y además, también creo que tiene como un valor de la intención de sostener una amistad a lo largo del tiempo ajá. a través de las cartas, ¿no? Claro. Que también es como un gesto y un género para mí tan hermoso porque es la intención de sentarte y pensar en la otra persona está y bien. Contarle cosas a la otra persona para que se haga presente en tu vida de algún modo, aunque sí. esté a miles de kilómetros de distancia. ¿Eso tiene un prólogo escrito por otra persona? Exacto, tiene un prólogo y un poco la explicación de que yo estaba contando cómo aparecieron las cartas, sí. que son estas escritoras que se reunían a catalogar su biblioteca y que encontraron las cartas, que son Leonora Diament, que es editora de Eterna Cadencia, sí. Cintia Dull, que es escritora también, Florencia Garramuño, Mercedes Halfon y Malena Rey. Ajá. Así que, nada, y lo editó Eterna Cadencia, acaba de salir, es nuevito, y bueno, yo especialmente lo recomiendo para quienes les interese el género epistolar y también un poco como el lado B de dos grandes escritoras, ¿no? como para bajar del pedestal de uno que pensaba los escritores, esas vidas que tienen, y cuando uno lee cómo hacen malabares para poder seguir escribiendo, seguir viviendo, criando hijos y atravesando la vida, bueno, me parece que es muy sentido el libro en ese aspecto. ¿Me mandás un cachito? Por supuesto que te mando. Bueno, repetime título, autor, sello, todo. Todo. Se llama Ya te llegará, correspondencia 1984-1997 entre Margot Glantz y Tamara Kamenzain, y lo editó Eterna Cadencia. Te mando beso grande, gracias. Otro para vos, Quique. Chau, chau. Abrazo. Chau, chau. Bueno, la escuchaste, sí, a Fernanda Nicolini. ¿Dónde la vas a escuchar a Fernanda Nicolini? En El Desconcierto. 24 de junio de 1984. Querida, inolvidable Margo, hasta ahora fue imposible escribir cartas. La adaptación, aunque sea al propio país, fue lenta y penosa. Somatizaciones de todo tipo, histerias varias y ahora ya reflotando favorablemente. En síntesis, estamos contentos. Adoramos esta ciudad puta que nos provoca deseos interminables de caminar. La gente está bastante caída por el drama económico, pero de todos modos se divierte. Ya empezamos a ubicarnos. Héctor como coordinador de la editorial francesa Hachette. Solo con el dinero extranjero se puede vivir aquí. Yo dirigiendo dos laboratorios de escritura en el Centro Cultural San Martín, ¿te acordás? De todos modos, la inflación va tragándose todo lo que uno gana. Se trata de aprender una nueva forma de vida y en eso estamos. La lengua en la mano nos fascinó. Ese estilo tuyo, saltarín y elegante. Esa manera de decir con desparpajo cosas pesadas. En fin, un verdadero homenaje a tu propia mano, diestra, en encontrar múltiples recursos para desarrollar una escritura fragmentaria. Lo comenté por aquí y por allá con algunos amigos. María Esther de Miguel me pidió que se lo mandaras, lo mismo que genealogías. Pepe Bianco también quiere verlo. Estoy con él como jurado de un concurso de ensayo en el que seguramente, de haberlo mandado, te hubiéramos premiado la lengua en la mano. Tenés que venir por Buenos Aires. La ciudad cada día está más hermosa. La gente, sin dinero, vive igual volcada en las calles. No damos abasto en ver todas las películas que están estrenando. En fin, que sería hermoso tenerte por aquí unos días. México también se extraña con locura. Es un trago fuerte, difícil de olvidar. Malena y Mauro creciendo, adaptándose, rodeados de Bobes y Seides. Te queremos mucho. Tamara. Del libro Ya te llegará, correspondencia 1984-1997 de Margot Glantz y Tamara Kamenzain.